Inclús a nivell laboral vam fer cursos ocupacionals de costura industrial, que per això tenim les màquines industrials en el taller. En lloc de llogar una empresa, vam anar pagant les màquines a poc i ara tenim les màquines nostres que es poden usar doncs, per tothom que vulgui. Era lligat a la seva estructura familiar i per tant la gent venia amb moltes ganes, amb molt de gust, i era la motivació doncs, que baixessin de casa seva per venir al taller de costura. Claro, ¿por qué por las casas? Porque había gente que no hubiera salido de su casa para ir a la escuela. Unos porque les daba vergüenza, a ver, a mí, yo tengo que decir que no sé leer, tal. Otros porque tenían niños pequeños, que es verdad que tenían que estar con ellos. No había guardería, bueno, había guardería, pero no para todo el mundo, en necesidades. Y se pensó en hacer unos grupitos de 3 o 4 en una casa con un muchacho o muchacha del barrio, que ya tuviera el graduado y que se estuviera formando en cualquier formación, que les diera clase en casa. Pero enseguida se pensó cómo hacer que bajaran de las casas, porque claro, no era solo ir a la casa a dar un servicio, era la de vuelta. Y la de vuelta fue el taller de costura, porque era lo que les encantaba, era lo que les motivaba a salir de casa. Y así empezamos. Luego hicimos los cursos laborales, mucha gente se apuntó. Y después de lo laboral, pues hemos ido más a la artesanía, más a otra cosa.